Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama y me ayuda a escapar. Entrada limbo al despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. Limbo a los ojos desde República Checa. Vos lo estás escuchando un jueves a la noche a través de FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com. Nosotros estamos registrando este programa en diversos lugares, en distintas situaciones. La invitada de esta noche, de este día, esta tarde es Ivana Mer. Y estamos en un parque con una vista al casco histórico de Praga espectacular. Alrededor hay mucha gente que está trabajando en sus tabletas celulares o están chequeando mensajitos. Hay unos muchachos bebiendo cerveza, parejas abrazándose, tiradas en el pasto. Y recién hubo una situación que me hizo volver a prender el grabador porque quería compartirla con todos, ¿no? ¿Qué ocurrió, Ivana? Está aquí un señor, ¿cómo se diría? ¿Rotando? No, haciendo un hace círculo. Sí, deambulando, digamos. Deambulando. Uh-huh. Y mira, ahora consiguió algo. Él está pidiendo dinero porque quiere conseguir un joint, un marihuana para fumar. Pero su pedido fue, quiero o tendrías 80 coronas para comprar marihuana. Sí. O sea, un pedido muy específico. Muy concreto. Muy concreto, que sería algo así como que en Buenos Aires te pidan mate. No. Nosotros tenemos un dicho que es, no tenés un peso para la birra, un peso es muy poquito, ¿no? Para yo la tengo cerveza. Tengo 2 pesos. Vos tenés 2 pesos. Me lo dio mi amigo Martin Steven, que le mandó saludos a Ibiza y me dijo que cuando vaya a Buenos Aires para verte, Que me compró caramelos y me dio 2 pesos argentinos. Va a haber que apurarse porque cada vez el dinero vale menos, Y solo el amor vale más y más. Viajaste mucho en este tiempo, ¿no? Estuviste, además de en Ibiza, también un tiempo en Berlín. Bueno, saliste de Eslovaquia justamente para venir a República Checa. ¿Qué te han ido dejando esos viajes, Ivana? ¿Cómo pensás al mundo una vez que te animaste a salir de Eslovaquia? Creo que es muy importante, por lo menos para mí, viajar, y creo que para mucha gente también es importante para el hecho de abrir la mente, ¿no? Abrir también el espíritu. Te hace mucho pensar lo que vos piensas que es como normal en otro país, no es nada normal. Y te rompe las estructuras mentales. Es buenísimo. Además, aquí en Europa ahora hay un problema muy grande con refugiados de Siria y de todos estos países donde hay conflicto de la guerra, y la gente está muy xenofóbica. Y es también, creo, porque nunca salieron de su burbuja y no saben qué es tirarse a desconocido. Esto es muy... tiene mucho valor para mí. Pero bueno, yo no viajé tanto en Europa. Me he movido en Europa bastante fácil. Pero bueno, sola. La mayoría del tiempo sola. Y en cada uno de los lugares donde estuviste, además, diste tus conciertos, ¿no? Sí. ¿Y qué puedes decir en relación a los públicos para la música? Debo decir que, por ejemplo, en Francia se me ha tocado muy bien, muy bien. El público muy abierto y muy perceptivo. Como si la gente está muy preparada a escuchar las cosas nuevas y les atrae eso. En Eslovaquia, por ejemplo, hay gente buena como en todos los lados, pero la conciencia de la apertura de la mente es mucho más pequeña. Entonces ahí tarda para que gente puede, como diría, desprenderse de sus prejuicios y de todo que están muy acostumbrados a escuchar. Al contrario, a Francia, ellos quieren algo nuevo, están buscándolo. Y si a ti vos tienes algo que aún no escucharon, lo aprecia mucho, valora mucho el arte. Para mí, a mí se me tocaba muy bien en Francia. De todos los países que he tocado, creo que lo mejor en Francia ha sido. Estuviste en París y también en Montpellier, ¿no? En este último viaje. Sí, en Nantes también. Nantes, que nunca lo sé pronunciar bien, porque los franceses me preguntan si estuve en India. En Anand, Anand. Nantes, en Bretaña. También muy lindo. He tocado en un proyecto para la gente jubilada. Y una actriz que ha hecho un espectáculo que ha coleccionado. ¿Historias? ¿Se dice así? ¿No? Sí, podría ser o recopilado historias o compilado. Sí, compilado historias de 52 personas que viven en las casas... ¿Geriátricos? Sí. Y después yo vine de Praga y puse la música. E hicimos los espectáculos en las mismas casas donde ella estaba entrevistando a los viejitos. Y fue muy, muy emocionante, muy, muy bonito. Contame alguna situación que te haya pasado en ese contexto. Había como unos mensajes como muy importantes que te dan la gente que ya saben que están a punto de irse de acá y te miran y te dicen gracias por tu sonrisa. Algo así tan simple y tan con tanto valor, no sé, yo estaba llorando cada vez cuando estaba tocando en la unión. Y además, después hablamos con ellos, con algunos que querían y te hablan mucho de lo que tiene valor en la vida. Y también estaba muy interesante porque se quedaron muchos con los recuerdos que no hicieron y que quisieron. Entonces ahí yo me dije que bueno, hay que hacer siempre lo que quieres porque la vida es ahora y es así, aprovecharla bien. En eso estamos haciendo este programa de Limbo, A los ojos, de Iván Amer. Y te quiero preguntar por el segundo objeto que hayas elegido. Y Cristian Estrella me ha dado unas tareas que yo no hice, como siempre. Entonces ahora necesito pensarlo bien, qué sería el otro objeto. Creo que el otro objeto sería mi libreta donde estoy escribiendo. Porque siempre tengo alguna libreta conmigo y tengo unas preferidas que hace un amigo de acá en Praga que se llama Dev Messenger. Y él usa los materiales reciclados y empezó con... Y los diseña y pone los objetos que encuentra en la calle, como las cartas postales, o dentro lo pone, o un trozo de un libro alemán, no sé, una cosa así. Y entonces siempre compro guías de libretas, y ya hace muchos años, y él empezó a hacer unas poquitas y ahora en todo el mundo están, en Nueva York, wow, en París, en todo el mundo ya están distribuyéndolas. Y me dijo una historia que siempre cuando vaya, porque a él le gusta mucho viajar, y cuando vaya a viajar a Asia, por ejemplo, siempre deja algunas libretas en aeropuertos, porque le parece así en las sillas. Las deja. Para que alguien las tome. Sí. Algo parecido a lo que se hace en Buenos Aires desde hace algunos años con Disco Libre, que, bueno, es un proyecto anónimo donde vos podés salir a la calle entre el 7 y el 21 de diciembre y dejar un disco que haya sido importante para vos con un papelito que diga este disco fue importante para mí por tal motivo. Entonces se encuentran discos en ómnibus o en trenes o en museos. Qué lindo. Y tu amigo hace esto con las libretas, sí, en los sitios de tránsito. Pero nadie lo sabe, ¿viste? Solo me lo ha contado así él, porque le parece que como él está utilizando mucho los materiales que encuentra por ahí, en la calle, entonces así lo devuelve, ¿no? Claro. Y está muy bien, también es está involucrado en las cosas de proteger la naturaleza y así. Entonces podéis, si queréis una libreta de él, podéis buscar en el Facebook Dev Messenger. ¿Cómo lo escribimos? Y lo escribimos Dev, es como sordo. Sordo. D-E-F. D-E-A-F. Ah, D-E-A-F, sí. Y Messenger. Como el MSN Messenger. M-E-S-S. E-N-G-E-R. Bueno, ya le podemos poner en el enlace de Limbo. Dale. ¿Tenés la libreta contigo ahora? Y no, está en la habitación. ¿Cómo es tu libreta? ¿Qué color tiene? ¿Qué solés anotar adentro? La libreta es... tiene un diseño de amigo y pone Make your life better than a movie. Porque él siempre pone, por ejemplo, Live what you love y cosas así. Y yo siempre elijo una libreta de que está para mí como cercana con la temática y luego intento seguirla. Entonces ahora tengo Make Your Life Better Than a Movie y bueno, está así, sí. Hace tu vida mejor que una película. Sí. Muy bien. ¿Qué sueles anotar en la libreta? Todo. ¿Por ejemplo? Suelo anotar, por ejemplo, las ideas de las canciones, cuando estoy sentada. Ahora no escribo tanto, va por las épocas. Algunas épocas tengo muchas ganas de escribir y otras no tanto. Por ejemplo, cuando estaba viviendo en Berlín, escribía mucho la poesía en eslovaco, porque como también no hablaba eslovaco con nadie ahí, así me acercaba un poco, ¿no? Algo más conocido para mí. Y luego hice algunas canciones de estos poemas, como por ejemplo Kraina Strachenichvil. Una poema en principio y luego una canción o Pajola. Entonces estoy anotando en la mayoría de casos. Estoy anotando las ideas para las canciones. Pero la última vez creo que he anotado también algo sobre la vitamina E. Muy bien, ¿qué propiedades tiene la vitamina E? Yo no me acuerdo mucho, pero fue muy conocida en los casos de diabetes y en la circulación de las piernas, que ayuda mucho. Entonces ahí creo que es muy importante para toda la gente que tiene este tipo de problemas. Y para piel también va muy bien. Vitamina E. Buenísimo. Bueno, seguimos bebiendo entonces vos tu sidra en lata, tu cider. My cider prefiero en cristal, pero bueno. Aquí una niña se está haciendo, no sé cómo. Se acaba de pasar una niña rodando alrededor y su hermanito, suponemos, que también la quiere imitar y no entiende cómo. Y yo sigo con mi cerveza negra, ya le queda poquito. Y vamos a escuchar una canción que en este caso la voy a elegir yo porque tiene que ver con lo que mencionaste recién, algunas canciones que han surgido de estas libretas, por ejemplo, Kraina Strachenichvil. Muy bien. Me contaba un poquito la historia de esta canción, de qué habla la letra. Bueno, habla de un país, de las hadas que están, no, no se diría perdidas, pero ¿qué podría ser otra palabra para que están como desconocidas o algo así? Y, sí, algo. Extraviadas. Sí, extraviadas sería. Y estuve un día en un metro en Berlín y entró una chica que parecía como de otro mundo. Con un pelo larguísimo, con los ojos muy, muy frágil, y yo pensé que eso es como una hada, parecía de verdad. Tenía una presencia así muy particular. Y ahí, y como muy fina, ¿no? Delicada. Y ahí escrito un texto que después de ese tiempo, algunos meses después, por casualidad, fui a Eslovaquia, a una montaña, y ahí lo terminó, porque me parecía que habla de las hadas, del país de las hadas, que como que en realidad detrás de todo el texto está un sentimiento de... Acaba de pasar una niña que casi nos impacta rodando. Hablando de hadas. Sí. Qué linda. Y que hay un tipo de sutileza que está desapareciendo de la vida urbana, que está conectada con la naturaleza. Y entonces la canción habla de eso, habla de la sutileza que la hada está llamando, está reclamando, que dónde está ese tipo de delicadeza que antes estaba con nosotros. Thank you.

La señora que está hablando en este momento es otra, no es la misma del bus y del metro de Praga, porque estamos en otro lugar del planeta, en otra ciudad. ¿Dónde estamos, Ivana Mer? Estamos en mi ciudad natal, que se llama Banská Bystrica. En Eslovaquia. En Eslovaquia, sí. Bueno, anoche dimos un concierto muy lindo. ¿Cómo te sentís? ¿Qué podés de la experiencia? Me siento muy bien. El concierto era para Jana Kirchner, que es una cantante muy conocida acá. Y le abrimos su show. Su gira. Su gira en Eslovaquia. Y ahora vamos a otra ciudad, Žilina, para continuar en la gira con ellos. Me siento muy bien. Tengo ganas de tocar, también un poco cansada, pero muy contenta. Estamos esperando el tren, entonces justamente hoy ocurre que Eslovaquia va a jugar... Bielorrusia. Bielorrusia, sí. Va a jugar su pase a la Eurocopa, ¿no? Algo así. Así que vamos a estar rodeados de mucha gente que va a ver el partido. Sí, va a ser un tráfico muy, muy lleno de la gente, sí. Pero yo no me oriento en estas cosas, entonces. En Banská, en tu ciudad natal, a la que pudimos conocer por pocas horas, pero que la vemos renovándose en la estación de tren, que está cambiando sus cristales con nuevas figuras. Hay una exposición de figuras de luz también en... No sé si es como el paseo principal de la ciudad. Sí, es la plaza principal, que es muy bonita, que tiene arquitectura de... No estoy segura si digo la verdad, pero Banská Bystrica fue una ciudad de mineros y había plata. Y entonces en ese tiempo se desarrolló y la plaza principal queda muy bonita, con muchos edificios muy históricos, muy viejos. ¿Sabés que el escudo de Banská Bystrica son franjas rojas separadas por unas líneas que parecen blancas, sí, pero en realidad son plateadas? Así, y se llama color argentino o argentino. Ahí llegó el tren, así que nos vamos a subir. ¿Qué tema escuchamos para viajar? Escuchamos el Dead Can Dance, Spirit Chaser. Ajá. Estás en Limbo a los Ojos, subiendo un tren junto a Ivana Mer rumbo a Žilina, en Eslovaquia. la infinita mirada, bordándose ojos. Limbo. En esta red de conexiones temporales, en la que se transformó el limbo por algunas horas, ayer nos escapamos un rato de la charla con Ivana porque las causalidades quisieron que nos encontremos en el tren con una chica con su mismo nombre y que luego nos contó que iba a ir, y de hecho fue, y nos encontramos con ella y con su novio, Jorge, en el concierto. Esa señora que acaba de hablar lo hace desde un tren que estamos tomando ahora, también otro tren. Ya pasaron un par de días, lo tomamos en la ciudad Žilina, estamos viajando hacia Praga, es domingo y es la tarde, al mediodía, estamos comiendo unas manzanas, retomando la charla con Ivana luego de que nos encontráramos con este público eventual en el concierto que brindamos abriendo el segundo día de shows de Jana Kirchner en una sinagoga, ¿no? Un lugar increíble. Ivana, ¿cómo estás? Hola, Cristian, muy bien, gracias. Increíble, ¿no? La sinagoga. Y sí, un espacio muy, muy lindo, muy sagrado, muy especial. Fue muy bonito. Bueno, la situación es que estamos en este tren, sentados en los asientos 41 y 42, y enfrente de nuestro, ¿qué sucede? Hay una beba que se está sonriendo y mirándonos y dice tata y cosas estas. ¿Qué puedes oír? Muy bien, tenemos unas manzanitas también que estamos comiendo. Nuevamente unos tichinquis, que advierto que es una de tus comidas favoritas, ¿no? Snack rápido. Sí, es mi adicción. ¿Cómo se diría? Son palitos. Yo digo glicines, igual son más finitos. Se conocen en Buenos Aires, yo como nunca los compro, no sé el nombre. Lo que pasa es que esta marca es la mejor. Es una de Eslovaquia, Drew Tichinki, muy conocida. Bien. Estuvimos en Banská, en tu ciudad natal. Estamos recorriendo tu historia con la música, pero es inevitable venir al presente porque están ocurriendo varias cosas en este presente. Luego de estos 3 días seguidos de gira por ciudades, realmente una experiencia maravillosa, ¿no? Porque además de que tuvimos la ocasión de tocar junto a Marek Žilinets, un gran baterista, y viajar de un lado al otro, ¿no? Es lindo estar en tour. ¿Qué te pasa a vos cuando viajás, cuando vas así de un lado al otro con tu música? A mí me encanta. Es mi modo más. Es el modo que me gusta más, vivirlo así. Viajar y tocar. Para mí es lo más. Me siento muy bien. En paralelo a estas presentaciones, también de alguna forma se dio a conocer tu primer trabajo discográfico, ¿no? Contanos un poquito de esto. Este primer trabajo en realidad es una compilación de canciones que he creado con varios productores en distintos países de Europa. Y al final sucedió que vi que hay tantas canciones que se podría formar un disco, gracias a vos también. Gracias. ¿En qué países grabaste los temas? Bueno, fueron República Checa, República Eslovaca, Francia, España y Alemania, si cuento con una canción que he hecho sola con computadora. Serían estos países y con productores distintos. Mi primera colaboración fue con una canción Mereus. Esto fue Sur de Francia con Ana Coldaldero, un productor que está ubicado sí. en Francia, pero origen holandés. Uh-huh. Luego he trabajado con productor y director de orquesta, un músico que también toca el bajo y un multiinstrumentalista en realidad, Oscar Roja, una persona muy importante en Eslovaquia, y con Margarit Laine. Lo último, la última canción que hemos hecho, Diamond Fields. Una canción que fue bastante bien recibida por el público eslovaco, porque en una de las radios que pasa música de una forma alternativa o nueva, fue votada durante varias semanas y estuvo en el puesto número uno del ranking de la radio, ¿no? The bars are singing here. sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4 0-4-8-9. A nuestro costado izquierdo, un puente. Sigue la tarde en el viaje en tren. La niña ahora ya no habla tanto porque está comiendo papache, dicen aquí. Estamos con Ivana Mer en Limbo a los Ojos, segunda parte. Tiempo de hablar del tercer objeto. Ya nos presentaste el cristal, la libreta, y ahora, ¿de qué nos vas a hablar, Iván? ¿Algún objeto que quizás tenga relevancia en tu historia, por que te remite a algún momento, o algo que consideres imprescindible, ¿no? Ah, sí, sería un objeto grande, que es mi mosquitera. Porque siempre cuando vivo en algún lugar, como me estoy mudando bastante, pero la mayoría de las veces pongo la mosquitera. Me encanta tenerla, no por los mosquitos, pero por mí. Y porque la siento como algo que me hace sentirme protegida. ¿Cómo es la mosquitera para quienes no pueden imaginarse? Porque para nosotros el mosquitero es como un panel tramado para poner en las ventanas, ¿no? Sí. No, acá es como va de tul. Igual mejor que la foto, ¿no? La foto, porque no sé escribirla bien. Igual ponemos la foto. Bien, entonces te imagino adentro de tu mosquitera con tu libretita y tu cristal, pensando en que luego de escuchar La brújula de las estaciones, escrita por Rosario Blefari, hoy se completa la tercera instrucción poética. Nos vas a hablar de algún texto que hayas elegido para compartir, y seguimos entonces viajando en tren hacia Praga con Ivana Mer. Muy bien. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de bússola. Una instrucción poética. Estaciones de bússola. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno, en, dos, casa, tres, solos, cuatro, en, cinco, un, seis, bar, siete, o, ocho, en, nueve, una, diez, biblioteca, once, con, doce, una, trece, pila, catorce, de, quince, papeles, dieciséis, en, diecisiete, blanco, dieciocho, un, diecinueve, lápiz, veinte, negro, 21, afilado, 22, y 23, una, 24, pila, 25, de, 26, libros, 27, de, 28, poesía, 29, al, 30, lado, 31, leer, 32, durante, 33, 20, 34, minutos, 35, no, 36, más, 37, de, 38, 3, 39, poemas, 40, seguidos, 41, del, 42, mismo, 43, autor, 44, pasando, 45, al, 46, siguiente, 47, sin, 48, elegir, 49, siguiendo, 50, el, 51, orden, 52, de, 53, la, 54, pila, 55, luego, 56, escribir, 57, hasta, 58, cansarse, 59, y, 60, repetir. Instrucción poética número 3.